Sister, hemos terminado con este maravilloso segmento sobre la Santa Misa. Y bueno, nos despedimos, pero no crea usted, pronto vamos a tener otro interesante segmento con la Sister Regina. Y pues los invito a todos los que han escuchado este maravilloso segmento sobre la misa, que si están interesados en encontrar los o comprar o adquirir los CDs sobre la Santa Misa, pues lo podemos encontrar aquí en nuestra tiendecita religiosa de Santa Juliana, en la Casa San José, y nos pueden llamar al teléfono 561-371-0496. Aquí estaremos esperando su llamada y, bueno, podemos brindarles todos los temas referentes a la misa con la Sister Regina. Así que, Sister, bueno, despídase para el próximo domingo. Sí, me despido y ella dice que habrá otro segmento, pero yo todavía no sé cuál es. Así que, si quieren, empiecen a rezar para que se nos ilumine la mente. Buenos días tengan todos y ha sido un placer estar con ustedes. Gracias, Sister. Gracias. Felicitamos a todos los hermanos dominicanos por su fiesta a celebrar el día 21 de enero, Día de la Virgen de la Alta Gracia. Nuestro programa El Mensaje se une ante esta gran celebración y les hace una atenta y cordial invitación para que participen a la misa que será el próximo sábado, día 19 de enero, acá en Santa Juliana, celebrando la Virgen de la Alta Gracia. Esto será a las 6 de la tarde. No faltes. Por ti, mi canto es una oración. A continuación, escucharemos un reportaje sobre la Virgen de la Alta Gracia. El 21 de enero es uno de los días más importantes para la República Dominicana en cuanto a religión se refiere. Este es el Día de la Virgen de la Alta Gracia. Madre del pueblo dominicano, solo hay que visitar la Basílica para darse cuenta de cuánto creemos los dominicanos en ella. Todo el entorno de esta majestuosa catedral se convierte en albergue de feligreses que se trasladan desde distintos pueblos y ciudades de la República Dominicana e incluso de Estados Unidos y Europa para hacer aquí peticiones de sus deseos, dar gracias por los concedidos o presentar a sus hijos proyectos e incluso cosechas. Lo cierto es que la provincia La Altagracia, específicamente la Basílica de Higüey, es centro de miles de visitantes durante todo el año. Familias completas se han trasladado aquí para cumplir promesas, durmiendo en el piso, en la grama y en las aceras de la iglesia, como manera de purgar sus pecados, pedir por sanación personal o por algo fuertemente deseado. Tatica, como cariñosamente suelen llamarle algunos a la Virgen, Madre de Dios y protectora de todos los dominicanos, como cualquier buena anfitriona, luce impecablemente reluciente, vestida con su mejor gala y adornada con flores multicolores y visibles regalos. Es considerada por muchos como la protectora del pueblo dominicano. Según cuentan los historiadores y los párrocos de la Iglesia Católica, a partir del 12 de mayo de 1512, es construida una parroquia en la villa de Salvaleón de Higüey, bajo las órdenes del obispo de Santo Domingo, García Padilla. En esa época habían llegado a Higüey los hermanos Trejo y de inmediato regalaron la imagen de la Virgen de la Altagracia para que toda la comunidad la venerara, y así sucedió, convirtiéndose hoy en la Madre Protectora de la República Dominicana. La fiesta oficial de la Virgen de la Altagracia es el 21 de enero, según los historiadores, ya que para esa fecha se celebró en la parte este de la isla la Batalla de la Sabana Real, donde el ejército de los españoles, encabezado por Antonio Miniel, derrotó al ejército francés el 21 de enero de 1690. También existe la versión que dice que los españoles le pidieron a la Virgen de la Altagracia que les ayudara a ganar la batalla. Estos ganaron y el 21 de enero realizaron una gran fiesta religiosa con motivo de veneración a la Altagracia. Cada 21 de enero se celebran misas en Santiago de los Caballeros, el municipio de Loma de Cabrera, provincia de Dajabón, en la frontera con Haití, y otras poblaciones para venerar a la Virgen de la Altagracia. Orlin Manuel, Entre Jerez. Escucharemos la charla de nuestro predicador laico católico Salvador Gómez. En efecto, los cristianos siguen creyendo a pesar de todas las incomprensiones y confusiones del mundo que les rodea, en la bondad de Dios y en su amor al hombre, aunque estén inmersos como los demás hombres en las dramáticas y complejas vicisitudes de la historia, permanecen firmes en la certeza de que Dios es Padre y nos ama, aunque su silencio siga siendo incomprensible para nosotros. Número 39. Fe, esperanza y caridad están unidas. La esperanza se relaciona prácticamente con la virtud de la paciencia, que no desfallece ni siquiera ante el fracaso aparente, y con la humildad que reconoce el misterio de Dios y se fía en él, incluso en la oscuridad. La fe nos muestra a Dios que nos ha dado a su Hijo, y así suscita en nosotros